rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola Luis, ¿cómo va? Hola, buen día. ¿Cómo andás? Yo tenía, mira, arranqué mal. Hemos hecho una conjunción importante. Yo tenía, recién me estaba calzando los auriculares, por lo tanto me habían quedado en un volumen demasiado alto y tu carraspera me acaba de dejar sordo. No, yo ya estaba en realidad, pero de tantos años de usar auriculares, pero bueno, ha contribuido a un poco más. Me tengo que hacer una audiometría pronto, así que seguramente vas a tener que conseguir una fonoaudióloga para que sientas un poco de culpa si me da peor que la última vez. Es por la carraspera. Yo lo voy a decir, fue la carraspera de Luis Angio. Seguro. Bueno, ¿cómo va? Bien, como siempre, con estos días cambiantes, lluvia, después de días de calor. Pero lo que sí voy sintiendo es algo como que se me va. ¿Viste a veces que tenés esa sensación de si no te sentís bien, pero de a poquito vas recuperando la normalidad? A mí me está pasando eso. Porque es como que venía de varios días con una mochila, con una carga muy pesada, y está llegando la hora de la veda. En tu caso, además, una mochila, digo, para quienes no lo conocen, Luis Angio es todo chiquitito, flaquito. Una mochila es como mucho peso en su espalda. Sí, puede ser la bolsa de la feria también. También. Pero, viste, está llegando la hora de la veda. Y es como que sentís ese alivio, viste, de decir, basta, ya está. Porque además esta diferencia entre la primera vuelta y la segunda fue de 3 semanas, cuando en realidad, por lo menos las que habíamos tenido en la ciudad de Buenos Aires, que es donde habían ocurrido ya segundas vueltas, eran de 2 semanas. O sea, es una semana menos con todo el peso que eso significa, ¿no? No, pero además, por ejemplo, veníamos de las últimas elecciones, que fueron la primera vuelta, donde en realidad, qué sé yo, dentro de todo, los sopapos eran repartidos porque había 6 para pegar. Claro. En cambio, acá era, pero un puchimbal, uno con el otro. Hoy lo que hay que hacer es una veda anticipada, ya no mirar nada más, porque es la verdad es ya terrible. No. A mí me es como ver dos. Te abruma. En el ring, viste, y pim, pam, pum, piña va, piña viene, porque ni siquiera se dan el tiempo de, viste, secarse con la toalla y decir, bueno, ahora me toca a mí un poquitito, viste, y que por ahí el manager al que está en el rincón le habla algo a favor de él. Y eso que vos no sos presidente de mesa, como yo. Bueno, pero también, pero va a ser más fácil. ¿Qué va a ser más fácil? Estaba escuchando recién. Va a ser más fácil para vos, que vas a estar comiendo media luna mientras yo estoy desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, ni siquiera fiscalizando, porque si estuviera fiscalizando para un partido, sería por propia elección, ¿no? Pero por eso te digo, supuestamente hoy decían, estaba escuchando a Tulio, que es el responsable que nos tiene que pagar de la parte del área electoral, el que te tiene que pagar. Sí. ¿No te pagó todavía? No. Bueno, te vas a hacer de 600 juntos, entonces. Que a las 7:30 ya van a empezar a dar resultados. Claro, es más sencillo el conteo. Sí, pero tiene dos explicaciones. La primera es que en media hora se termina el escrutinio en las mesas, porque son 2 nada más que hay que contar. O sea que no es nada difícil, no hay categorías, es una sola. Entonces es mucho más fácil. Y la segunda es porque dice que hubo acuerdo entre los dos partidos, entre los dos candidatos, a que más allá que después se cambien esos resultados provisorios que se vayan dando a partir de las 7:30, acordaron que se empiecen a alargar. Y como van a venir de distintas provincias, no en todos los lugares va a ser el mismo resultado. Va a haber algunas que va a ganar uno, en otras que va a ganar otro. Y que 8:30 ya van a tener más del 75% de los votos escrutados, y eso ya va a dar una tendencia más bien definitiva, pero bastante aproximada. Es el mismo, estamos hablando del mismo tipo que dijo que a las 10 de la noche, 11 de la noche de la vez pasada íbamos a tener los resultados ya una tendencia definitiva, y nos tuvieron hasta la 1 de la mañana más o menos. No, en este caso dice. Bueno, pero es el mismo tipo, digo, estamos hablando de. Bueno, pero él explicó por qué en la primera vuelta fue así. Claro. Porque hubo acuerdo entre todos los candidatos que antes de las 9 no se podía, no dieran resultados, y dice, bueno, nos alargamos, igual acordamos alargar un poquito más. Uh-huh. Digo, de boca de él, no lo digo yo, lo que escuché yo hoy, cuando venía aquí, por supuesto con el inefable Víctor Hugo lo estaba hablando, ¿no? Bueno, arrancamos la mañana del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a tener muchas voces que iremos sumando, por lo pronto, de dos actividades en las que estuvimos. El martes se realizó un homenaje en la Biblioteca Nacional a Nora, perdón, se realizó un reconocimiento, porque ella no admitiría que le digamos homenaje, un reconocimiento a Nora Cortiñas en la Biblioteca Nacional. Realmente fue un momento hermoso, digamos, fueron 3 horas de transmisión radial que hicimos aquí en La Retaguardia, donde estamos haciendo hoy el Enredando, con los programas de la radio Tengo Una Idea y Otras Voces, Otras Propuestas, de Luis Argió, que estuvo con nosotros allá junto a Ernestina Arias de Enred y a Euge, que hoy no está participando del Enredando. Y tenemos algunos testimonios porque queremos que escuchen, que sean parte de esos momentos, de una actividad bastante especial en la que Nora Cortiñas decidió oficiar de anfitriona, casi de showwoman. Sí, sí, sí, de maestra de ceremonias. Exactamente, sí, sí. Y estar ahí, solo le faltaba tener el auricular con el microfonito incorporado, pero no, estaba con un micrófono con cable, sí. Entonces iba eligiendo personas para que le dijeran cómo la habían conocido, y a partir de allí lo que se generó fue un armado, un rompecabezas de la historia de Nora Cortiñas y algunas definiciones políticas también que hubo allí, que fueron importantes, porque ayer se conoció, hoy es tapa de Página 12, por ejemplo, un documento de algunos organismos de derechos humanos, uh-huh, ni más ni menos que abuelas, familiares, hijos y madres línea fundadora, no solo diciendo que hay que votar a Scioli, sino claramente defendiendo estos años de gobierno kirchnerista. Nora, anticipándose a eso, dijo: eso que van a decir mañana que yo digo, no lo digo. Y después nos explicó en una charla que seguramente vamos a escuchar por qué no suscribe ese documento que se presentó ayer. Pero si te parece, arrancamos con un poco de música. Me gustaría en este momento hacer televisión. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, hagamos un ejercicio. Los que estén en una compu, además de escucharnos, hagan esto: vayan a YouTube y pongan David Gilmour, que es lo que vamos a escuchar, que es el guitarrista de Pink Floyd, que está por venir a Buenos Aires, David Gilmour con G, y van a ver entre los videos que aparecen allí, segundo, tercero en la fila, uno animado. Es uno de los primeros cortes de su nuevo disco, el que viene a presentar aquí. Búscalo, Luis, pone. Así es hermoso. O sea, además de ser una canción muy bonita, es un video alucinante, alucinante. Bueno, estamos en la radio. Yo les pongo la canción, o lo buscan o se lo imaginan. Enredando las Mañanas comienza así. Hey, what's the word, Doc? You're sleeping tonight. What's going on? Man, I've seen that face before. You got a girl like that, whew, you better be careful now, brother. Ah! faces with a smile. Dark eyes as compelling as the burden. The girl in the canary yellow dress says yes. She flips a pack of cigarettes. He doesn't smoke, but he takes one nonetheless. It helps to keep his motives true. Gold was blue. What else is the poor boy supposed to do? ¿Lo estás viendo? Buenísimo. Y el tema es sensacional. Y el video, sí, está buenísimo. David Gilmour con la chica del vestido amarillo. Un buen blues para empezar una mañana que por lo menos aquí en Buenos Aires está lluviosa, pesada. Está ideal para ponerse un blues y arrancar la mañana así. Después vamos a levantar. Es más, ya arrancamos con el despertador. Monólogo número 2010. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve.